Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Estrellas de Metal, vuestro programa de rock y metal favorito. Hoy, como corresponsal desde León, una servidora Metal Rocket 18 y a los mandos de la nave en directo desde los estrellos desde los estudios, no desde las estrellas, que también de Agora Sol Radio, tenemos a la loca más loca de los feines. Muy buenas. Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Me alegro de estar otra vez aquí. Bueno, ya sabéis que estamos en directo todos los viernes de 4 y media a 5 y media y os recordamos que también estamos en remisión los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde la web de Agora Sol Radio. Y además estamos también todos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. También sabéis que estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Y os damos la bienvenida a la edición 252 y primer programa de esta nueva temporada. Una nueva edición en la que os hablaremos sobre varios festivales que tienen lugar a lo largo de esta semana y la semana que viene. También hablaremos brevemente de los últimos discos de Volbeat y de Bless the Fall en un viernes en el que contamos con una gran variedad de estilos, con un setlist, pues con hardcore, metalcore, rockabilly, hard rock o estilos góticos y sinfónicos. Bienvenidos a Estrellas de Metal. Y antes de todo y no menos importante, vamos a presentar a nuestro disco de fondo de hoy. Cierto, porque hoy nuestra efeméride no es qué disco se estrenó tal día como hoy, sino que va dirigida a Johnny Cash, quien nos dejó tal día como hoy en 2003 en Nashville, Tennessee. Considerado como uno de los músicos más influyentes del siglo XX, el hombre de negro, como algunos le llamaban, nos dejó un gran legado de temas conocidos en donde nos hablaba de temas sobre la pena, la culpa, las tribulaciones morales o la redención. Para recordarle hoy, hemos elegido el álbum American Fourth de The Man Comes Around, el 17º de toda su extensa discografía que salió el 5 de noviembre del 2002 a través de American Recording Studios. Uno de sus trabajos más populares en el que la mayoría de sus temas son covers que, bueno, el mismo Johnny Cash adapta a su estilo personal. American the Fourth fue el último que se lanzó en vida del músico y, por ejemplo, Give My Love to Rose es un tema grabado a finales de los años 50 y que se incluyó en este álbum. Un tema que le valió un Grammy a la mejor interpretación vocal masculina de country a pocos días de cumplir sus 71 cumpleaños. Hoy nos acompañará esta voz inconfundible en este arranque de temporada. Abrimos con Hurt y Johnny Cash. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Pues esto era Hurt con Johnny Cash. Y como hemos dicho, será él quien nos acompañe en el disco de fondo de hoy. Pues sí, y de hecho, bueno, es una pedazo de interpretación la que hace de este tema, pero sin embargo, como anécdota, os contamos que esta canción no es originalmente suya. De hecho, fue escrita e interpretada por primera vez por Trent Reznor, que es el cantante de Nine Inch Nails, en el año 94. Eso es correcto. Además, creo que Trent tenía miedo de cómo iba a quedar el tema y cuando lo escuchó se sorprendió bastante y le gustó muchísimo. Una pasada. Sí. Y bueno, vamos a seguir con nuestro setlist de hoy porque voy ahora con un poco de metal gótico. Y además con una formación que ha arrancado hace poco, aunque bueno, sus miembros no son tan nuevos en el mundo musical. Hablo de Cemetery Skyline, formado por Michael Stein de Dark Tranquility, Santeri Kallio de Amorphis, Marcus Van Hala de Insomnium, Bessa Ranta de Man Eating Tree o Victor Brand de Dimmu Borgir. Ahí es nada, una muy buena mezcla de músicos. Su álbum debut se lanzó en 2024 bajo el título de Nordic Gothic y recientemente han lanzado un nuevo sencillo, Nothing From This World, en el que una vez más vemos la influencia de Type O Negative, aunque también hay quienes les asocia con Tiamat o con Him. Este nuevo lanzamiento que salió de las sesiones de grabación de su álbum debut pues es un single que se acompaña de videoclip y que cuenta con imágenes grabadas en su gira por Finlandia en marzo del 2025. Vamos a conocer un poco más de esta formación reciente con este nuevo single, Nothing From This World. We'll be right back. Bueno, pues tengo que reconocer que no conocía Cemetery Skyline y agradezco a Warhol Death Records que nos haya dado esta oportunidad y que suene hoy Nothing From This World, que es un tema que me ha gustado mucho. Fíjate que a mí el grupo sí me suena, ¿eh? Sí. Sí. No sé. Bueno. Es verdad que la voz me resulta muy, muy parecida a claro. Uno que te gusta a ti mucho. Hombre, el cantante de Dark Tranquility. Ay, al de... No, al de... Bueno, no, es que no me sale ahora. Sí, o sea, sí, pero... Sí, pero no. No sé. Sí, pero no sé. Que igual lo he escuchado yo por ahí y por eso me suena, ¿sabes? Ya sabes. Bueno, vamos a seguir. Y vamos con un poquito de metalcore de la mano de Bless the Fall, esta banda originaria de Arizona, quienes han publicado su nuevo disco, Gallows. Después de 7 años tras la publicación de su anterior trabajo, Hard Feelings, un trabajo que salió el pasado 5 de septiembre a través de Rise Records. En este Gallows nos encontramos con un disco formado por 10 temas en los que la banda retoma sonidos más cercanos a discos anteriores, como son el Hollow Bodies del año 2013 o el Awakening del 2011, con sonidos más actuales, mostrando una versión más evolucionada también de la banda. En este disco la banda ha contado con la colaboración de Matthew Flood, vocalista de Caskets, en el tema Somebody Else, Lucky Cock, de Alpha Wolf, en el tema Drag Me Under, uno de mis favoritos del disco, por cierto, y Dan Marsala, de Story of the Year, en Felt So Hard, Felt So Right. Si bien es cierto que en este Gallows encontramos temas como Valkscore, Wake the Death o Drag Me Under, que son temas muy trayeros, con muchísima fuerza, también nos encontramos temas más melódicos como ese Feel So Hard, Feel So Right o Somebody Else, por ejemplo, que son mucho más melódicos. Me ha llamado mucho la atención el tema homónimo al disco, principalmente la melodía de fondo de las guitarras y la batería, que me parece una pasada en ese tema en concreto. ESAB, quizá la canción que más me ha llevado a los inicios de la banda, y The End With Us, que es el tema que despide el disco, un tema con unos riffs de guitarra y una batería también que me ha gustado mucho, especialmente en el break del final del tema. Y bueno, en general la verdad es que es un disco que sí, que me ha parecido un disco muy, muy sencillo de escuchar, muy, muy ligero, muy Bless the Fall, muy, muy en la línea de Bless the Fall con sus melódicos sobre todo. Y bueno, a mí me ha gustado mucho, tengo que decirlo. Y la verdad es que tengo muchas ganas de volver a verlos otra vez en directo. Así que a ver si tenemos suerte y nos cae en alguna gira o en alguno de los festivales del 2026. Mientras tanto, vamos con este Gallows, que es el tema homónimo al disco de Bless the Fall. We'll Brutales estos Bless the Fall con Gallows. ¿Cierto? La verdad es que sí. Muy bien. Pues tengo que decir que este tiempo de vacaciones ha pasado factura a mi neurona y he metido la pata. Porque Cemetery Skyline no era de One Hole Dead, sino de Century Media Records. Y lo que sí nos trae One Hole Dead Records es el siguiente grupo. Porque viajamos hasta Grecia con This I.O., una formación que sacó este agosto su álbum debut a través de, precisamente, One Hole Dead Records, Alchemist, que salió el 22 de agosto. Y le he estado escuchando un poco por encima, pero tengo que admitir que me he llevado una grata sorpresa. Me ha gustado mucho lo que he escuchado, riffs potentes, algún que otro gutural, notas góticas en algunos temas y una voz sorprendente a cargo de María Canelaki, quien nos demuestra un amplio registro vocal tanto en los guturales como en los limpios y las notas más agudas. Un disco que tiene canciones con mucho gancho y mucha, pero que mucha fuerza, aunque por ejemplo Solstice sí que es verdad que es más lenta. Y bueno, y María, la voz es espectacular, es un tema precioso. El álbum rinde homenaje a los orígenes de la banda, reflexionando sobre la transformación y la resiliencia. Uno de los temas que más me ha gustado de en esta primera escucha es Echo Chambers, porque me ha parecido que tiene una composición muy completa y variada. Además, enlaza muy bonito con Solstice y queda un cierre muy logrado en el disco. Recientemente la formación ha sacado video lyric de presentación de uno de sus temas, concretamente The Sharks, un tema que aborda las mentiras que nos rodean, la ingenuidad que nos ciega y los depredadores que acechan bajo la superficie. Con él, This I.O. nos advierte que tenemos que estar atentos, enfrentar la verdad o arriesgarnos a ser absorbidos por el engaño. Con Shark y This I.O. os dejamos a continuación. Forget and forgive. pues aquí teníamos a Desi-O. ¿Qué te ha parecido? A mí me ha gustado mucho este tema de Sharks. Pues la verdad es que sí, y es un grupo que yo creo que no lo había escuchado, o no me acuerdo, no. Yo creo que tampoco. Yo voy a seguir escuchando un poquito más el disco. La verdad es que me ha parecido que merece bastante la pena. Y bueno, si escuchas los dos temas últimos juntos, mola un montón. Y bueno, pues habrá que apuntarlo. Sí. Vamos a empezar ya con nuestro apartado nacional. Vamos con Esolón, que es una banda que, aunque está asentada en Madrid, está formada por músicos de Bilbao, Santander, Buenos Aires, Toledo y Bogotá. Mayor valor e importancia para este nuevo single, Noches de Sol, al tratarse de un tema dedicado a las eternas y locas noches de Madrid, que forma parte del segundo EP de la banda Génesis 2, formado por 4 temas y publicado el pasado 5 de septiembre, en el que cuentan con la colaboración de Morty en el tema Palabras de Lucifer, un tema con un solo de guitarra que me ha gustado especialmente del EP. Con Noches de Sol nos encontramos con un tema que busca la atención del oyente y, una vez que lo ha conseguido, te traslada a vivir la locura que supone divertirse y disfrutar durante la noche en la ciudad que nunca duerme. Tardes de ansiedad, no. Pues esto era Esolón con Noches de Sol. Y bueno, hablando de Madrid, si te han gustado, no te los pierdas mañana sábado 13 en Madrid, concretamente en la sala Cadillac Solitario, el 27 de septiembre en Badajoz, en la sala Chat Noir, y el 25 de octubre en Madrid, en D27 Club. Ah, es Spanglish ahí, ¿eh? ¿Cómo? Sí, es que me cuesta cambiar de uno a otro y la verdad es que me chirría el inglés. Pues si te chirría a ti. Bueno, vamos a empezar también con nuestro apartado festivales, porque traemos un par de... Bueno, un par no, traemos tres festivales, por si no tenéis plan ni este fin de ni el que viene, para que podáis disfrutar de buena música. Hoy y mañana se celebra la 16ª edición del Inquestas Rock Festival, que además pasa de celebrarse en la plaza del Ayuntamiento, como ha venido siendo hasta ahora, a la plaza Urguitxieta de Larrabasterra, Sopela. Si te gusta el metal más extremo y underground, sonidos stoner, sludge y doom, este es tu festival. La entrada es gratuita, como viene siendo hasta la fecha, y en esta ocasión, para esta edición, actuarán artistas como los británicos Ranging Speedhorn, Conjurer, los franceses Carcana o los vascos Crown Ledge, entre otros. Esto que estábamos escuchando era Stone Jesus con Low. Pero este no es el único festival que tenemos. También tenemos el Criston Fest, que os adelantamos que vuelve a su lugar de origen, Bilbao. Y en esta nueva edición, el cartel está formado por los ucranianos Stone Jesus, los noruegos Motor Psycho, quienes vienen a presentar su último disco homónimo, publicado el pasado mes de febrero, y los alemanes Color Haze, quienes actuaron ya en el año 2014. El festival tendrá lugar el sábado 20 de septiembre en la Sala Santana 27 de Bilbao, con un precio de 45 euros y una apertura de puertas a las 7 de la tarde. Pero os traemos además otro festival para todos los amantes del hard rock y os presentamos la primera edición del Rock the Sun. Este festival se celebrará en Barcelona los días 19 y 20 de septiembre en la Carpa de Poble Español. Los menores de 0 a 3 años tienen acceso gratuito al festival, los menores de 4 a 12 deben adquirir entrada a precio reducido y a partir de los 13 años el precio por la entrada del festival es de 104 euros. El festival abre sus puertas con bandas de la talla de Heat, Robin McCauley, Nestor, Strangers o Hiten, entre otros. Bueno, y esto es todo dentro de lo que tenemos de apartado de festivales en la en el programa de hoy, porque para el que viene os traeremos algunos otros para que disfrutéis, ya sabéis, como siempre, de la música en directo. Cierto, nos hemos dejado alguno en la manga para ir desgranándolos poco a poco. Y bueno, vamos a seguir con el setlist y... Siempre que vuelvo del verano, tengo una coletilla, ¿no? Siempre digo que el verano huele a Volbeat. Se ha convertido en mi música de desconexión total desde hace unos años y qué mejor que pasar estos calores que hemos tenido que con el nuevo disco de la formación God of Angels Trust, que es como se titula este último trabajo. Los daneses ya van por su noveno álbum de estudio, compuesto de 11 cortes y editado por Vertigo Records, en él no hay ningún corte malo, por lo menos a mi parecer. El disco, que mantiene la línea de rock clásico a que nos tiene acostumbrados, es verdad que ha metido más metal. Hay temas como Demonic Depression, que tienen riffs con más cuerpo, más oscuros comparado con lo que nos tienen acostumbrado, independientemente que luego en los estribillos metan más melódico, a las guitarras, a la voz. Y bueno, la batería también mete bien de caña en este tema de fondo. Devils Are Awake tiene un riff central muy interesante, machacón y potente. Better Be Fueled Than Tamed tiene una parte central con unos riffs muy de thrash de los 80. Puedo decir que una de mis canciones preferidas es Time Will Heal. Y es una canción tan emotiva con la letra, y es una letra tan bonita, con un melódico que no te cansas de escuchar. Y bueno, cierra esta maravilla de disco Lonely Nights, que tiene más toques de blues. Y bueno, recordamos que tienen fechas en nuestro país para tocar en octubre, concretamente en tres fechas, el 28 en Bilbao, en la Sala Kubek, el 30 en San Jordi Club de Barcelona y el 31 en el Palacio de Vista Alegre de Madrid. Y después del análisis de God of Angels Trust, os dejamos, como no, con Time Will Heal. Nothing would be the same. decide how the soul will be moving on and to live with the ones left behind. Bueno, bueno, qué tema tan bonito. Espero, por favor, que la toquen el día 31 de octubre en el Palacio de Vistalegre de Barcelona. Me encanta, no me canso de escuchar este tema. Bueno, no me canso de escuchar el disco en general, pero... El Palacio de Vistalegre de Barcelona, bueno. Ay, perdón, de Madrid. Ay, estoy hoy. Lo puedes intentar. Era para ver si estabas atenta. Ya. Te estás poniendo muchas trampas hoy, ¿eh? Perdón. La verdad es que siempre diré que la voz de este hombre me encanta. Es que es muy Elvis. Tiene una voz muy bonita, muy pura y en ciertas canciones no puedes evitar recordar a Elvis Presley. No, o sea, a mí me recuerda a él. Es como que tiene es una voz, es suya. Ya está, no hay más. Es una voz. Es Volvid, ya está. Bueno, vamos a subir las revoluciones del programa porque hemos tardado mucho. Y vamos con un tema de hardcore puro y duro de la mano de Kublai Khan TX, quienes llevan ofreciendo su música y su fuerza ya desde el año 2009. Y ahora nos han traído este nuevo tema de Mountain of Corsicana. Kublai Khan TX tocará en algunos festivales este mes antes de emprender su gira principal por Estados Unidos, en la que contarán además con el apoyo de Drain, Gideon y Guilt Trip. Y esta será la primera gira principal de la banda sin el guitarrista Noran Ashley, quien anunció su salida de la formación a principios de año debido a problemas físicos crónicos. La banda ahora cuenta con el guitarrista Nicholas Adams de Justice for the Damned. Y por el momento no hay fechas anunciadas por Europa, así que mientras tanto esperemos que vengan en algún momento, vamos a disfrutar de esta montaña de Corsicana que suena así. So bad, your mother goes up the mountain. You wanna go, you wanna go so bad. Your mother goes up the mountain. To guide you when your time comes. Warm is now. I have built you. I see this clip. Pues aquí teníamos a Kublai Khan TX con The Mountain of Corsicana. Ojo cómo suenan esas montañas, ¿eh? Suenan muy potentes, con mucha rabia, la verdad. Muy potentes. Sí, fíjate que lo que más me gusta de la canción es Eric English, que es el bajista de la banda. No sé, me gusta mucho en esta canción el bajo. Es como que le da una fuerza brutal al tema. Le da más cuerpo, sí. Y vamos a seguir con otro grupo que también me gusta mucho, porque los alemanes Equilibrium nos traen este single Bloodwood, y que marca el inicio de una nueva etapa, según ha comentado la formación. El tema tiene un trasfondo muy chulo, porque nos cuenta la transformación de un árbol en ser humano, en donde la letra es bastante específica en cuanto al proceso de transformación. Un proceso bastante visceral, en donde la madera da paso a la carne y la sangre. El lanzamiento cuenta con un videoclip bastante impactante a nivel visual. Este sería el cuarto lanzamiento de los alemanes tras Shelter, Cerulean Skies o Gnosis. El tema tiene ritmos muy folk mezclados con una batería agresiva y voces rabiosas que no van a dejar descanso al oyente. Los coros de los estribillos están bastante chulos, pero no os relajéis, porque aquí llega Bloodwood. We'll be right back. Good de Equilibrium, un tema que tiene de todo un poco, tiene dureza, tiene voces guturales y tiene esa parte folk melódica que lo hace singular. Me ha gustado mucho este tema de Blood Good de Equilibrium, aparte de que el grupo también me gusta mucho. Sí, yo es que me quedé con Shelter, que fue el primer tema que sacaron con este nuevo vocalista. Y ya me enganché al grupo, la verdad. Todo se ha dicho. Bueno, hemos llegado al final de esta edición 252. Qué bonito número, por cierto. Capicúa, sí, ¿no? Sí. Sí. Y vamos a cerrar con un poquito, bueno, con un estreno. Vamos a cerrar con una banda formada en Lyon, Francia, en el año 2014. Y os traemos aquí como estreno, aquí en el programa. Un grupo que hemos conocido, como digo, pues muy recientemente. Ellos son Godfather, una banda de cuatro integrantes de alto voltaje que fusionan stoner rock, rock sureño y heavy metal con riffs contundentes y una energía musical de esa que nos gusta siempre disfrutar. La banda tiene influencias de bandas como Orange Goblin, Corrosion of Conformity, Lynyrd Skynyrd o Black Sabbath, entre otros. Actualmente tienen publicados dos discos, Hipster Fister, publicado en el año 2016, y Monster Truck en el año 2021. Dos discos que recomendamos también a todos los amantes de este estilo musical que escuchéis, ya que son muy ligeros de escuchar y, bueno, ahí os los dejamos. Hoy os traemos el último adelanto de la banda, Stoner Dream, extraído del próximo álbum House of the Rising Smoke, que saldrá el próximo 24 de octubre a través de Argonauta Records. Un tema con riffs potentes, que además ha salido con un video incluido, dirigido por Anthony Mouchet, con el que se puede apreciar la energía de la banda. Con Stoner Dream y Godfather, os damos, como siempre ya sabéis, las gracias y la bienvenida también a esta nueva temporada de Estrellas de Metal, que esperamos que disfrutéis. Traeremos especiales y cositas muy guays y muy sorprendentes. Y bueno, que esperamos como siempre que lo disfrutéis pues como nosotras, ¿verdad? Sí, la verdad es que ya tenemos en mente alguna que otra novedad y yo tengo en mente también alguna cosita que todavía no he dicho en voz alta. Pero bueno. ¡Uy, qué fuerte! Se vienen cositas. Espero que hayáis disfrutado de este primer programa, de esta nueva temporada. Y bueno, fallos aparte, espero que os hayáis echado unas risas a mi costa. Y bueno, pues que paséis siempre, siempre. Siempre. Yo siempre, ya lo sabes. Como siempre, os deseamos que paséis un muy buen fin de semana, que tengáis un buen comienzo de semana y nos vemos el próximo viernes. Acordaos, a las 4:30. En directo. Un abrazo. I smoke weed on top of a mountain. Pachydermic elephants coming after me. I think I lost my mind in a purple lane. An interstellar whales are flying with me. Riding with